Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Continuamos en la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate por FM de la Azotea 88.7 en nuestra emisión número 16 de esta serie de legiones compartidas. Y en la agenda de hoy, muy breve, muy rápidamente, para dar paso a Coti y una reflexión en torno a la teatralidad y en torno al convivio y a los encuentros en épocas de pandemia, queremos compartirle dos eventos muy, muy interesantes para que puedan, aunque sea, sumarse por las redes. Una es vinculada a algo que ya hemos compartido, que es una serie de conversatorios que se denominan Ecología Política de las Pandemias, en este caso en la quinta fecha, Resistencias, Insurgencias y Luchas por la Vida en Tiempos de Exterminios. Esto será el 21 de mayo en la transmisión en vivo de Claxo, y van a participar Gladys Zul, que es una doctora en sociología, investigadora de políticas comunales y luchas de las mujeres indígenas por la tierra. Ella es maya quiché de Guatemala, y va a estar participando Silvia Rivera Cusicanqui por Bolivia y Ailton Krenak desde Brasil. Así que les invitamos a participar de este conversatorio, que será el 21 de mayo en la hora acá en Argentina a las 18 horas, pero también en México a partir de las 16 y en Chile desde las 17 horas. Por otro lado, también queremos compartirles una especie de evento que se va a realizar en vivo por Facebook y que hay un montón de agrupaciones que están compartiendo y apoyando este evento. Se llama Diálogos Virtuales, Mutación o Sumisión, Activismos Disidentes para Enfrentar la Crisis, de que van a participar Delfina Martínez, activista trans antirracista que hace periodismo cultural contrahegemónico, es fotógrafo y artista desde Uruguay, Alessandro Mariano desde Brasil, de integrante del colectivo LGTB de Movimiento Sin Tierra, y también va a haber un cierre con Susie Shock, actriz, performer, escritora, cantante, coplera y querida amiga también, sudaca. Modera este evento, esta mutación o sumisión, activismos disidentes para enfrentar la crisis, Marlene Guayar, activista travesti por los derechos humanos y por las infancias libres, psicóloga social, comunicadora, escritora, pedagoga y ceramista. Así que les invitamos este jueves 21 a las 18 horas también a participar si les interesa, siempre reclamando este modo de existencia, estas ganas de vivir que nos implica y que tanto en estos eventos como Mutación o Sumisión o lo que va a suceder con este conversatorio de ecologías políticas de las pandemias, creemos que son gestos concretos para poder hacer circular saberes y palabras y sentires que habitualmente por los espacios en los que cuales la ciudadanía y la ciudad en general nos invita a transitar no suelen circular. Así que dos muy buenos eventos para compartir en nuestra agenda, y damos continuidad a partir de las palabras de Coti, que en esta ocasión nos va a compartir justamente sus sentires al respecto de la teatralidad, de las cercanías, de los afectos en estos tiempos. El virus acaba de arrebatarle al teatro su arma más fundamental, la única que ha recorrido todas las épocas y continentes, la única que lo vuelve absolutamente singular y lo diferencia de la experiencia cinematográfica y las plataformas virtuales. La presencia en vivo, sin mediación de pantalla, del cuerpo del emisor junto con el cuerpo del receptor. El virus acaba de destruir por tiempo indeterminado la única cosa que nos hacía únicos. ¿Algún teatrista está asustado? Más vale que lo estés, y mucho, porque nos acaban de sacar lo más importante que teníamos. Los teatristas, ¿debemos entonces permanecer inmutables hasta que el virus simplemente desaparezca? Si este virus durara 10 años, El teatro, perdón, los teatristas, ¿deberíamos permanecer inmunes durante 10 años? ¿Acaso el teatro es más inmune al virus que los pobres humanos que lo inventamos? Entonces digo yo, que no soy nadie, ¿puedo usar hoy lo que el teatro me ha dado para inventar otra cosa que me permita atravesar esta coyuntura? Si el teatro se inventó, digo yo, para inventar mundos, ¿puede ahora el teatro, puesto que cambió el mundo, dejar que el mundo lo reinvente? Una palabra inventada y nada más, como el COVID. Quizás, como dice Bifo, sea un momento para no saber, digo, para no saber cómo deberían ser las cosas. Hay una urgencia, claro, y la urgencia, al igual que la técnica, nos va a empujar a producir resultados rápidos. Transmisiones gratuitas de obras no concebidas dentro de esta coyuntura, y que hasta ayer eran patrimonio exclusivo de programadores de festivales internacionales, concursos para escribir diálogos teatrales desde el aislamiento con las mismas convenciones de escritura que conocíamos hasta ahora, clases por Instagram Live hacia un alumnado anónimo que ni siquiera puedo mirar, etc. Todo eso está bien, claro. ¿Cómo vamos a ponernos a juzgar la urgencia y la necesidad en un momento como este? Pero pienso y digo yo, que no soy nadie, este real que estamos atravesando, tan contundente, tan arrollador, ¿no amerita un poco más de digestión? ¿No modificará y quizás transformará nuestros modos de concebir eso que llamamos teatro? Más allá de la urgencia siempre urgente que la Argentina vive permanentemente, ¿no es este también un momento para reflexionar antes de resolver y salir rápidamente a mostrar? Mucho antes de colgar las obras obsoletas como primer gesto artístico desesperado, que no juzgo en absoluto pero sí cuestiono, ¿no es momento de plantearnos qué respuesta artística vamos a ofrecerle al mundo como salvataje singular de este instante tan único y tan distinto a todo lo demás? Yo no soy nadie y no quiero juzgar las acciones de nadie, pero igual me pregunto y me aventuro. ¿Será posible, pues, en un tiempo la invención de un nuevo teatro pandémico? ¿Desarrollaremos los teatristas algún tipo de nueva forma de empatía digital? Si el teatro ha sido, desde sus más lejanos inicios, un espacio para encontrarnos en vivo, para tocarnos en vivo, para vernos en vivo, ¿de qué forma vamos a servirnos de lo que el teatro nos dio para compartirnos desde este aislamiento? ¿De qué forma esa herencia nos va a ayudar a llegar a ese otro hoy tan lejano? ¿Cómo vamos a tocarnos ahora que no nos podemos tocar? Hubo un tiempo en que las masas asistían a nuestros recintos, porque necesitaban inventar el mundo. Pues bien, yo creo que este mundo pandémico nos pide a gritos que inventemos otro teatro. Este real es tan poderoso que nadie puede salir de él. El lenguaje no puede salir de él. El cuerpo humano no puede salir de él. La representación no puede salir de él. Este virus se ha vuelto, junto con el hecho de estar vivos, la única cosa que nos atraviesa a todos por igual. La única cosa común que todos poseemos. Lo más real de todo. El real posible. Inclaudicable. Quizás sea este el punto de partida para pensar todo de nuevo. Al fin, digo yo, hay algo, un algo verdaderamente común. ¿Seremos capaces de traspasar los límites obsoletos y aburridos de las convenciones escénicas que nos unen? ¿Podremos todos juntos evadir la costumbre, desafiar el teatro y entregarnos a lo desconocido? Como no sabemos qué va a suceder, quizás lo único importante ahora sea empezar por bailar algunas canciones. Esta es una nota realizada por Juan Coulazo hace un tiempo, hacia el comienzo de esta cuarentena, para la revista Anfibia, que es una revista online de la Universidad Nacional de San Martín. que se titula Coronavirus y Artes Escénicas, Reinventar el Teatro. Y fue para mí un disparador hacia algo que viene dando vueltas en charlas y en plataformas y en encuentros con artistas, con otros artistas, con otros teatreros, de esto de el no poder realizar teatro, del no poder encontrarnos físicamente, corporalmente, en la presencia en vivo que el teatro nos propone. Y bueno, me surgieron ahí como algunos interrogantes y algunas reflexiones, como qué nos pasa con esto, con estos no encuentros humanos, ¿no? Con este hecho artístico que no podemos estar realizando. Y que sí, lo están realizando algunos artistas, algunos compañeros, mediante diferentes plataformas y de otras formas lo están realizando. Y bueno, hay allí todo un debate en cuanto al no encuentro humano. Y me preguntaba, como más allá del hecho artístico, teatral, de la obra ya terminada, con público, con un espacio escénico determinado del convivio teatral, ¿qué nos está pasando y cómo nos está atravesando e interpelando esta incomodidad del no encuentro humano? De no podernos encontrarnos en grupos, en clases, en talleres. Yo creo que el encuentro humano nos urge, es sumamente necesario. Ese encuentro de cuerpos, de sentires, de sensibilidades, de formas de ver el mundo. Quería convidarles un poquito de esto que me viene a mí como dando vueltas, al igual que a varios. Y bueno, que abro a la reflexión y a la pregunta. Y lo dejo ahí por si nos quieren convidar de sus sentires. Y los saludo en esta noche, en otra legión más de esta cuarentena. Con esto que es, ¿qué nos acontece con esta imposibilidad del encuentro? Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La legión nocturna. Pedagogías ancestrales, ideas, narrativas, conceptos de las y los antiguos. La legión nocturna continúa y queremos agradecer enormemente la participación de Coti por estas reflexiones que nos invitan a pensar cómo siguen estos extractivismos, estas apropiaciones de los sistemas que regulan nuestras conductas y que hoy por hoy también van, y así como van por nuestros pensamientos y nuestras ideas. Como bien decía Silvia Rivera al principio del programa, y lo compartíamos, así también la sensibilidad es capturada hoy. Así que gracias, Coti, por esas reflexiones. Y en virtud de lo que viene y en esta última parte del programa, pensar algo vinculado a la Semana del Parto Respetado, siguiendo con esta lógica temática que hoy queremos abordar en el programa 16 de la Legión Nocturna, vinculando otras de las formas de apropiación y extractivismo que ha sucedido durante varios siglos y que la colonialidad europea, moderna, racionalista, patriarcal, ha gestado y ha producido sobre los cuerpos de los seres gestantes. Así que, en ese sentido, el intento por generar algunas ideas breves que compartiremos en estos minutos finales sobre este intento de resistencia y la necesidad y urgencia de justamente de resistir a esta violencia obstétrica que, que sistemáticamente viene invadiendo y violentando los cuerpos gestantes, y sobre todo reducir también la intervención quirúrgica, farmacológica sobre los cuerpos de modo innecesario, ¿no? En este sentido, queremos compartirle unas palabras de Casilda Rodríguez, una escritora española que es muy conocida en este sentido por su alta producción en virtud de los saberes de los partos y nacimientos. Y en este sentido, ella dice en un pequeño texto que se llama Matricidio y Estado Terapéutico, que la vida humana se ha medicalizado, de tal modo que incluso ya antes de nacer nuestra primera identidad será la de pacientes. Aunque todavía de nada nos tengamos que curar, ya desde el útero deberemos someternos a todo tipo de pruebas, que más que con nuestro bienestar tienen que ver con los intereses de una industria médica y farmacéutica. Que nadie piense que los señores que inventaron una máquina que reproduce los latidos del corazón en una pantalla lo hicieron pensando en nuestra salud, lo hicieron pensando en vender, que es lo que más se piensa en los últimos tiempos. Se sigue investigando en técnicas que descubran nuestro sexo lo antes posible, a pesar de las consecuencias nefastas que ello acarrea. Vender y controlar es el último objetivo, por mucho que lo disfracen con otros fines inmediatos. Y continúa diciendo Casilda, las multinacionales de la industria médica y farmacéutica son quizás uno de los tinglados más peligrosos por su incidencia en los primeros momentos de la vida humana. No solo porque nuestra indefensión es absoluta y nada podemos hacer para evitarlo, sino por la trascendencia que esos momentos todo tendrá para el resto de nuestra vida. De adultos, continúa Casilda, podemos llegar a conocer lo pernicioso de muchas de las cosas que se hacen en nombre de la salud y ponerse a salvo, pero desde el útero lo único que una criatura debe poder hacer es patalear en las aguas maternas. Pero lo peor de la invasión médica en los primeros estadios de nuestra vida ha sido, desde luego, su colaboración en el cumplimiento de la maldición divina de parir con dolor y nacer sufriendo. La industria médica, arma que el poder financia y utiliza sin escrúpulos ni reparos en los costos en sufrimiento, ha sido especialmente cruel en la usurpación que ha hecho de uno de los momentos más impresionantes y delicados de nuestra vida, el nacimiento. Esto decía Casilda Rodríguez y compartimos plenamente que esta operatoria farmacológica médica patriarcal es históricamente un modo de sometimiento específico de todos los seres gestantes y en este sentido coincidir con una idea que Silvia Federici en su libro El Calibán y la Bruja, que tiene como subtítulo Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, ella dice en virtud de cómo fue este histórico arrebato de los saberes de las seres gestantes, de las mujeres. Y ella dice en ese texto que con la marginación de la partera comenzó un proceso por el cual las mujeres perdieron el control que habían ejercido sobre la procreación, siendo reducidas a un papel pasivo en el parto, mientras que los médicos hombres comenzaron a ser considerados como los verdaderos dadores de vida, como los sueños alquimistas de los magos renacentistas. Con este cambio empezó también el predominio de una nueva práctica médica que, en caso de emergencia, priorizaba la vida del feto por sobre la vida de la madre. Esto contrastaba con el proceso de nacimiento que las mujeres habían controlado por costumbre. Y efectivamente, para que esto ocurriera, la comunidad de mujeres que se reunía alrededor de la cama de la futura madre tuvo que ser expulsada de la sala de partos, al tiempo que las parteras eran puestas bajo vigilancia del doctor o eran reclutadas por vigilar a otras mujeres. En Francia y Alemania, las parteras tenían que convertirse en espías del Estado si querían continuar su práctica. Se les exigía que informaran sobre todos los nuevos nacimientos. Descubrieran los padres de los niños nacidos fuera del matrimonio y examinaran a las mujeres sospechadas de haber dado a luz en secreto. También tenían que examinar a las mujeres locales buscando signos de lactancia cuando se encontraban niños abandonados en los escalones de las iglesias. El mismo tipo de colaboración se les exigía a parientes y vecinos. En los países y ciudades protestantes se esperaba que los vecinos espiaran a las mujeres e informaran sobre todos los detalles sexuales relevantes. Si una mujer recibía a un hombre cuando el marido se ausentaba o si entraba en una casa con un hombre y cerraba la puerta. El resultado de estas políticas que duraron 2 siglos fue la esclavización de las mujeres a la procreación. Si en la Edad Media las mujeres habían podido usar distintos métodos anticonceptivos y habían ejercido un control indiscutible sobre los procesos del parto, a partir de ahora sus úteros se transformaron en territorios políticos, controlados por los hombres y el Estado. La procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista. Así, Silvia Federici da cuenta, en un largo y mucho más extenso proceso de análisis al respecto de estos saberes y esta apropiación de estos saberes del parto. Y justamente esta idea de expropiación de los saberes del parto que está puesta en esta lógica patriarcal médica, sobre todo médica, de debilitamiento de las redes profundas, de esos saberes corporales que se fueron y se siguen tejiendo. Tal como Santi al principio del programa mencionaba, en virtud de cómo se fue elaborando ese saber maternal sobre el maíz, es ahí donde se fue a extirpar, a cortar, a fracturar la red de continuidad y de enseñanza que las mujeres, las parteras, las matronas, podemos decir, han tenido en virtud de este saber específico de los nacimientos. Y que en ese sentido, esa lógica de apropiación patriarcal de los saberes ancestrales de las mujeres en relación al parto, y que se han valido de argumentos, además, sobre todo eso, se han valido de argumentos insólitos, como esta conocida persecución que se realizó en los siglos XV y XVI por esta idea de la brujería, y que justamente Silvia Federici cuenta, pero que también la filósofa feminista mexicana que se llama Norma Blázquez Graff, una feminista que ha introducido un libro maravilloso sobre esta epistemología de las mujeres, y que el libro se llama El retorno de las brujas, conocimientos, aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia, donde justamente ella expresa el impacto de estas acusaciones de un libro muy famoso de 1487 que se llamó El Malleus Maleficarum, y que ese Malleus Maleficarum tuvo como impacto fuerte la lógica de intervenir en estas prácticas herejes y brujas, como así lo llamaron a las prácticas de las parteras, y que evidentemente evidencia una alianza perversa, maligna, podemos decir, entre la iglesia, el Estado y la profesión médica gremial patriarcal que en ese tiempo se estaba organizando. Por eso esa apropiación del poder y el saber, y sobre todo la pedagogía de las mujeres en cuanto a la gestación, es un gesto de ruptura sobre la continuidad de una vida que es siempre inapropiable. En ese sentido, siempre con ese interés se los acusó no solo de ser mujeres, y ya eso era una sola acusación, eso es lo que denunciaba el Malleus Maleficarum, sino también de sanar y de tener la vida. Justamente uno de los impedimentos, de los saberes propios de las mujeres que se dedicaban al parto y a la gestación, a los nacimientos, era poder detener la vida también. Y esto era un peligro terrible para esta lógica patriarcal de la medicina, que es la continuidad del patrimonio, sobre todo de la herencia, como lógica de legitimación de la sangre. Por eso eran brujas, y por eso se dio esta expropiación epistémica patriarcal de los saberes ancestrales. Para terminar, y sin ir muy, muy extensamente, queremos leer un brevísimo texto de una persona, de una psicóloga norteamericana que tuve el placer de conocer hace unos años y de compartir algunas charlas acá en Mar del Plata. Ella es Laura Ublinger, y quisiera compartir para terminar esta legión unas breves palabras de ella y dedicar sobre todo al final una canción que muy bien va a tener que ver con todo lo que venimos pensando y sintiendo al respecto de la importancia del nacimiento, y de un nacimiento respetado, pero sobre todo un nacimiento que traiga por sí y sea portador de los saberes que nuestros antiguos y nuestras tradiciones llevan en nuestra sangre y en nuestros cuerpos. Este texto comienza diciendo: una vez al amanecer, una mujer sonreía parada solamente junto a la ventana de su cocina, mirando hacia afuera por arriba de los techos y de las copas de los árboles, mientras las estrellas se desvanecían con el día que llegaba. Con suavidad puso su mano cálida abierta sobre su vientre grávido. Había un murmullo profundo, valiente y silencioso dentro de esta mujer. Había empezado hacía millones de años y había continuado a través del tiempo y de acontecimientos sin fin, entregado por incontables revelaciones a lo largo de todo el camino hasta ahora, a la nueva vida que estaba creciendo en una calidez deliciosa en el centro de su cuerpo. Y entonces ella sonrió, saboreando con todo su ser el pan de profunda comunión con cada vientre, con cada mujer que alguna vez hubo. El día estaba empezando, así lo anunció la luz, también un pájaro y también lo hizo su niño. Aún antes de la concepción, este bebé estaba vivo en su corazón. Ella solía mirar hacia el futuro y sabía que cuando se quedara embarazada, le daría a su hijo experiencias de una intimidad deliciosa, imágenes alucinantes y aventuras en bibliotecas llenas de memorias. Y así lo hizo. A través de todo su embarazo, caminó entre los árboles, escribió poemas al besar manzanas, voló hacia las estrellas, siguió arroyos y viajó sobre música a tierras de luz. Se compartió a sí misma con su bebé. Le reveló su curiosidad, sus ideas, su capacidad de maravillarse, sus alegrías. Hoy, el niño ha crecido. Camina erguido por la vida, fuerte, feliz, libre, amoroso y sabio. A esta mujer, abuela ahora, todavía le gusta saludar la aurora. Y cuando mira hacia atrás, a la época de su maternidad, sonríe con la misma sonrisa solemne, recordando las deliciosas ideas que tejió con su compañero de vientre. Ella pidió que pasáramos sus ideas hacia adelante para que tú las probaras, saborearas y construyeras sobre ellas. Queremos finalizar el encuentro de hoy con estas hermosas palabras e intenciones que Laura y Jack compartieron en un libro que se llama Camino a un dar a luz. Sin más que estas palabras, compartir también una bella canción que se llama Orígenes y que va acorde con lo que venimos trayendo en virtud de esta necesaria pedagogía de los saberes que se va transmitiendo a partir del nacimiento y que ya en la vida intrauterina empieza a tejerse como una red profunda de sensibilidad, de amor y de vida. Con Guadalupe Urbina terminamos La Legión hoy y con su canción Orígenes damos por finalizado este programa. Hasta la semana que viene. A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A los pies de la montaña se levanta mi selva lluviosa, tropical. Y en el fondo de la selva con la lluvia le crecía el útero a mi madre. En el fondo de la selva con la lluvia crecía el útero a mi madre. Y en brazos de Tlazolotiot hizo Xiquetzal, y bajo hechizos de Xmucané yo palpitaba. Vi la luz, la flor, la piedra,